Andalucía, 5 de la mañana. Noticias. El gobierno intenta que el Reino Unido excluya a Baleares y Canarias de la cuarentena reimpuesta a los viajeros procedentes de España por el Reino Unido. Nada dice de Andalucía. La libre circulación entre ambos países ha durado solo 16 días. La decisión genera frustración a españoles y británicos. Con 300.000 contagiados y 45.000 muertos, es el primer país de Europa y tercero del mundo más afectado por la pandemia. A pesar de ello, el gobierno británico prosigue con el desconfinamiento. Beatriz Rodríguez. Este mismo fin de semana llevaba a cabo la reapertura de gimnasios y piscinas cuando este domingo sumaba 14 nuevas muertes a una lista que sobrepasa con holgura los 45.700 decesos. Aunque el gobierno informa de los fallecimientos confirmados por un test diagnóstico, otras estadísticas oficiales indican que la cifra real de fallecimientos atribuibles al virus supera los 56.100 en este país. En cuanto a los contagios, solo este fin de semana se han sumado 747 nuevos casos a los casi 300.000 registrados, en el que a día de hoy es el país con más muertos por coronavirus de Europa y el tercero del mundo. Las agencias de viajes y los hosteleros consideran muy grave el veto británico. Los hoteleros temen la cancelación del 100% de las reservas. El sector turístico prevé pérdidas millonarias. El 25% de los turistas que visitan Andalucía proceden del Reino Unido. Una mala noticia también para el consejero de Turismo, Juan Marín. Es una muy mala noticia para el turismo, no en Andalucía, sino en el conjunto de España. Sabemos lo que significa el turismo británico en nuestro país y más en nuestra comunidad autónoma. Supongo que cuando el gobierno británico toma esta decisión es por una cuestión también, lógicamente, de salvar vidas, de protegerse, pero insisto, es una muy mala noticia para Andalucía, especialmente para la Costa del Sol, ¿no? La farmacéutica estadounidense Moderna empieza hoy la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental contra la COVID-19. Lo hace con más voluntarios, 30.000, y con más presupuesto, casi 1.000 millones de dólares. Y el presidente de la Junta se reúne hoy con alcaldes de todas las capitales de provincia. Estudiarán restricciones o prohibiciones al ocio nocturno. En el punto de mira, bares de copas, discotecas y botellones al aire libre. El Infoca ha dado por controlado el incendio forestal declarado este domingo en el paraje Sierra de la Camorra, en el término municipal de Teba, en Málaga. Y la vecina Portugal ha decretado el estado de alerta durante 2 días por el riesgo de incendios forestales ante el incremento de las temperaturas. Les contamos también que ha fallecido a los 80 años el líder histórico del PCE, Paco Frutos, y el mundo del cine recuerda a Olivia de Havilland, fallecida a los 104 años, última superviviente de la época dorada de Hollywood. Ganó 2 Oscar a la mejor actriz protagonista por sus papeles en La vida íntima de Julia Norris y por La heredera. Hay 100 mujeres mucho más guapas, 1.000 mujeres más inteligentes, pero tú tienes una virtud que la supera a todas. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¡Tu dinero! ¡Padre! ¡No tienes nada más! La noche es de insomnio en muchos lugares de Andalucía. Los termómetros marcan a esta hora 26 grados en Puente Genil, Córdoba, 28 en Jódar, Jaén, 24 en Alameda, en la provincia de Málaga. Son las 5 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. FlamencoRadio.com. 24 horas ininterrumpidas de flamenco para comprender las raíces de esta seña de identidad cultural de Andalucía. Para acercarte al compás y al ritmo, para disfrutar de las figuras míticas, para saber de las estrellas actuales del cante, el toque y el baile. Para recordar los festivales históricos y descubrir y sentir las joyas de nuestro archivo. FlamencoRadio.com. Síguenos en canalsur.es y a través de nuestra aplicación. FlamencoRadio.com. Desde la tierra del flamenco, flamenco para toda la tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No sé si sientes fascinación por esas viejas postales, por esas viejas fotografías de tu ciudad, del sitio donde naciste. ¿Cómo era tu pueblo, tu ciudad? en 1963. ¿Cómo vivía la gente? Ese año, la Liga la ganó el Real Madrid. También en ese año se retransmitió por primera vez en España un partido de baloncesto por televisión. Y en la pequeña pantalla en blanco y negro aparecen por primera vez los dos rombos. ¿Sabes de qué te hablo? Sí, de un símbolo que colocaban para avisar de que lo que se iba a emitir no era apto para todos los públicos, porque en la España de entonces no todo era apto para todos los públicos. La memoria, sin embargo, es ahora clara, abierta y puede llegar a ser infinita. En los próximos minutos aquí en Canal Sur Radio te vamos a refrescar la memoria. Bienvenidos a una cita con el tiempo que nos tocó vivir. Escucha, es el momento de repasar nuestros recuerdos. Así suena nuestra memoria en Alta Fidelidad. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad, con Miguel Fernández. En 1963 el teléfono comienza a formar parte de nuestro paisaje doméstico. Hasta entonces había estado reservado a los centros de mando, a las oficinas o a las viviendas más aristocráticas. A finales de 1962 se instala en Málaga Citesa, una fábrica de teléfonos ligada al Instituto Tecnológico de Telecomunicaciones, el ITT. De esas instalaciones surgirá el modelo Heraldo, el teléfono que primero en gris y luego en varios colores utilizarían varias generaciones de españoles. Pues en el despacho oval de la Casa Blanca y en el principal del Kremlin se instala aquel año de 1963 una línea que conecta con dos teléfonos rojos. De esa línea dependerá la paz mundial en los años... De esa línea dependerá la paz mundial en los años de la Guerra Fría. Stanley Kubrick parodiará la situación en el cine. Teléfono rojo, volamos a Moscú. Y al otro lado. ¿A dónde me lleva? A la puerta principal. ¡Coronel! Coronel, me gustaría saber qué es lo que cree que ha pasado aquí. ¿Quieres saber lo que creo? Sí. Creo que es usted un perverso desviado. Que el general Ripper ha averiguado su perversión y que estaba usted organizando una especie de motín en la base. ¡Muévase! Además, no sé nada de que ningún avión vaya a atacar Rusia. Lo único que se me ha ordenado es poner al habla por teléfono al general Ripper con el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo interesante. Al fin lo ha dicho. El presidente. ¿Qué pasa con el presidente? El presidente quiere hablar con el general Ripper, ¿verdad? Pero el general Ripper está muerto, ¿no? Yo soy el oficial ejecutivo del general Ripper. ¿Con qué el presidente querrá hablar conmigo? ¿No cree? Ahí hay una cabina telefónica y tal vez haya línea. ¿Quiere hablar con el presidente de los Estados Unidos? No es que quiera hablar con él, coronel, es que tengo que hablar con él y le aseguro que si no retira ese cacharro y se deja de estupideces, la junta ejecutiva de este asunto le va a meter tal paquete que tendrá suerte si acaba vistiendo el uniforme de encargado de los retretes. La reciente crisis de los misiles en Cuba, la guerra en Vietnam, el golpe de Estado en Irak, la situación en Berlín o en Argelia, el mundo se halla constantemente al borde de la guerra. Los Estados Unidos, que están preparados para cualquier contingencia, almacenan poderosos proyectiles cohete dispuestos a salir por las rampas de lanzamiento desde sus depósitos ocultos en las entrañas de la Tierra, como este Titán II disparado durante un ensayo en la base de Vandenberg, California. El enorme proyectil lleva una espoleta que lo mantiene en estado de dirigirse en persecución de un enemigo imaginario al primer aviso. Menos de un minuto después se produce una avería y una señal enviada desde el punto de dirección hace explotar en el aire la temible arma, poniendo fin al experimento. Aunque no todos los inventos tienen como único objetivo el militar. En 1963, por ejemplo, se da un paso hacia la construcción de un robot, aunque el resultado final fuera un poco particular. Robbie, el de las latas, es un muñeco construido en Alemania que silba al paso de las mujeres y habla a su manera. Por eso vamos a traducir. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta su creador. Y el robot contesta, mi nombre es Robbie. Y ahora, Robbie, ¿me puedes decir cuántas son 2x2? Y el muñeco dice que 2x2 son 5. ¿5? Oh, no, son 4. Bien, Robbie, veo que has aprendido algo. ¿Hablas algún idioma? Y así, entre la máquina y su creador, se sigue una serie de preguntas y respuestas en alemán, inglés y francés. Pero se produce un tropiezo y el señor Rauch pregunta, ¿qué te pasa, Robbie? Me duele el estómago. Un momento, que enseguida vamos a reparar eso. ¿Estás ya bien? Sí, tómate una copita, jefe. A tu salud, Robbie. Y la entrevista entre el robot y su mecánico tiene este fin deportivo. Otros inventos de la época tuvieron una vida mucho más larga. Algunos incluso han llegado hasta nuestra época. Se cotizan bien, como los míticos Land Rover, que en los años 60 se fabricaron en Linares. A esta factoría de Linares acuden el general inspector de la Policía Armada y las autoridades de Jaén para presenciar una demostración del vehículo todoterreno que en ella se construye. Como puede advertirse, no hay caminos imposibles para este coche. Tampoco hay peligro de vuelco, gracias a su gran estabilidad y perfecto acoplamiento a las irregularidades orográficas. Y mientras los todoterreno comienzan a recorrer los campos, pero también las ciudades donde serían uno de los vehículos de la policía de la época, el cielo se prepara para ver en acción uno de los aviones más emblemáticos de la historia de la aviación, el Concorde. El pájaro se preparaba para despegar. Una maqueta de tamaño natural, donde se puede entrar como si se tratara del primer vuelo, corresponde al Concorde, el gran avión supersónico destinado a las líneas civiles, en el que han colaborado técnicos y constructores franceses y británicos. Movido por 4 motores de reacción, su velocidad de crucero será 2 veces la del sonido a 17.000 metros de altura. Los túneles de pruebas a uno y otro lado del Canal de la Mancha someten a ensayo cada uno de los elementos del aparato, que rebasará en rapidez a todos los conocidos hasta hoy. En la base de experimentación de Colombes-Chart, un proyectil cohete se encarga de remontarse con el modelo para estudiar sus condiciones de resistencia al calor en los vuelos supersónicos. Los datos llegan a tierra automáticamente por radio. Así se prueba la aleación especial de aluminio en que ha de ser construido. Por medio de rayos infrarrojos se verifican otros análisis. 104 pasajeros podrán viajar en la nueva aeronave, cuyo primer vuelo regular, París-Nueva York, se anuncia para 1968. Duración calculada, 3 horas. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad, con Miguel Fernández. 1963 marcó un hito histórico en algunas zonas de Andalucía. Fue el año que llovió más. En la Sierra de Grazalema, por ejemplo, no se ha superado aún el registro de aquel año, 4.346 milímetros. Todavía sigue siendo el máximo de España. Febrero fue un mes especialmente lluvioso en 1963. El diario ABC publica el 19 de febrero en su portada 2 impresionantes imágenes del desbordamiento del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Andalucía ha vivido días de desolación y ruina a causa de las inundaciones que anegan cultivos, rompen acequias y se llevan las presas como esta de Mengíbar. El viejo reino de Jaén es el pórtico de entrada y el primer acercamiento físico de Franco al dolor de la región andaluza. Una extensa zona ribereña de más de 60 kilómetros muestra los efectos de la destrucción ocasionada por las aguas turbulentas. En Villanueva de la Reina es informado el generalísimo de la magnitud de la catástrofe, traducida en cifras: 1.129 millones de pesetas de pérdidas para la agricultura jienense. Pero las lluvias causan importantes daños en la capital granadina. Este es el triste panorama de Granada y su vega, con los desastrosos efectos de la tremenda riada que acaba de sufrir. En la ciudad de Los Cármenes, el río embovedado no ha sido suficiente para absorber la gran avenida del Darro. El pintoresco Sacromonte, donde están derruidas muchas de las famosas cuevas, recibe la visita del generalísimo Franco, que quiere apreciar directamente las proporciones de la catástrofe. El generalísimo entra en uno de estos típicos recintos subterráneos. Los campamentos provisionales dan ahora cobijo a las familias por unos días. Pronto surgirán barrios y edificios nuevos como este, con las ayudas para la reconstrucción. 1.500 hectáreas de campos feraces han quedado convertidas en barrizales al romperse las márgenes de los ríos Genil, Casín y el arroyo Milano. En Huétor-Tájar se aprecian claramente los corrimientos de tierras y las carreteras cortadas. En el pueblo quedan también patentes las huellas del desastre. ...1963... fue un año lluvioso, especialmente en Andalucía. Solo en la capital granadina las inundaciones de febrero dejaron sin hogar a más de 1.600 familias, especialmente en la zona del Sacromonte. Aquellas lluvias fueron el origen de nuevos barrios en la capital granadina, pero mientras el agua caía con fuerza, cuatro muchachos granadinos iniciaban una carrera que les llevaría a convertirse en uno de los grupos más importantes del pop en español. El bajista Francisco Javier Muñoz, Carlos Álvarez y Agustín Rodríguez en las guitarras formaron los Blue Angels. Más tarde se incorporarían el baterista Poncho González y el pianista Miguel Mejías. Y un poquito más tarde llegaría también al bajo Paco Quero. Durante casi 14 años, Los Ángeles escribieron una de las páginas más hermosas de la música española. Una trayectoria que ha seguido con pasión y detenimiento nuestro compañero Fernando Díaz de la Guardia. Hola Fernando, ¿cómo estás? Miguel, encantado de escucharte siempre, por otra parte, y además hablando de algo que forma parte ya de mi vida, ¿no? Como es la historia de Los Ángeles. Y en un contexto también que te es familiar, porque es tu ciudad, Granada, nuestra ciudad, ¿no? Sí, fíjate que yo me acerqué a la historia de Los Ángeles casi por un contexto familiar, porque el hijo de tu referido Poncho González, el que fuera cantante y baterista del grupo, Poppy, y un servidor formábamos parte de una banda de rock en los 90, Cristiania, por cierto, se llamaba. Sí. Y entonces, en una ocasión, bueno, él por supuesto me fue contando la vida de su padre, le prometí que algún día pues dedicaría mi tiempo profesional y al final mi tiempo afectivo, ¿no? Sí. A contar la biografía de Los Ángeles. Y de ahí salió ese libro, ¿no? Y de ahí salió ese libro, Los Ángeles, una leyenda del pop español, que también dio lugar a un extraordinario documental, ¿no? A un audiovisual hecho con un íntimo amigo, con Alejandro Pérez. Qué curiosa es la música, Miguel, sí. Porque al final lo que uno hace poquito a poco, bueno, pensando que en realidad es casi una rareza, que es una historia que forma parte de, bueno, pues de un grupo de aficionados a la música muy concreto, que va, al final tocas esa herramienta, ¿no? Ese estímulo, y se despierta en otros lugares, no solamente de España, ¿no? Sino de Latinoamérica. La biografía del grupo y su investigación anterior, lógicamente, nos llevó incluso a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Donde Los Ángeles, en Miami en particular, gozan de un recuerdo absolutamente activo, ¿no? Por parte de la juventud cubana de los 70 que emigró en su momento a Miami, ¿no? Sí. Y bueno, pues resultó fascinante, porque ese es el poder de la música, sí. que conecta a personas que están en los lugares más dispares, que no conocías absolutamente de nada y que comparten tu propia pasión, ¿no? Bueno, vamos a seguir en la pista a estos muchachos granadinos. El salto a la fama no fue fácil. La primera etapa fue aquel Torremolinos, convertido en el centro de la modernidad del Spain is Different. Sí, sí, en el pasaje Pizarro de Torremolinos se concentraban una serie de pequeños locales, de salas de fiestas. Hay que recordar, sobre todo a los más jóvenes, que Torremolinos fue epicentro de la modernidad. Lo más rabiosamente moderno que había en España. De España entonces, ¿no? Hablamos de los años 60, 70. Y Los Ángeles, bueno, pues como otros grupos, se acercaron allí pues a continuar tocando durante el verano, una vez que acababan pues su temporada en Granada, ¿no?, donde solían actuar en la sala Casa Blanca. Y en Torremolinos coincidieron con otros artistas, algunos muy, muy avanzados, muy innovadores. En concreto en el Top Ten, que es un mítico lugar para los que tengan edad para recordar y memoria musical, en Málaga en particular, ¿no? Pero bueno, le preguntas a rockeros contemporáneos de esa época, me refiero, en Madrid, también identifican el Top Ten como un lugar mítico. Bueno, pues allí había, por ejemplo, una banda que llegaba a utilizar doble bombo en la batería, que era algo realmente chocante y novedoso. En fin, que allí de alguna manera Los Ángeles se rockerizan, por así decirlo, ¿no? Endurecen su sonido y adquieren un mayor número de influencias anglosajonas, porque hasta entonces, si bien es cierto que los Beatles siempre fueron su grupo de cabecera, tenían unas influencias más italo-francesas, en el sentido de que, bueno, pues esos dos países importan gran parte de, claro, de la música norteamericana. De las canciones del verano de aquel momento, ¿no? Correcto, o sea, Los Ángeles tenían un repertorio que contenía desde Los Shadows a Adriano Celentano. Uh-huh. Digamos que adquieren una actitud más rockera, ¿no? En el sentido estético del propio concepto y de la actitud ante la vida en Torremolinos, ¿no? Y todo eso, como claro, le decían. Todo eso lo tienen que hacer, Fernando, simultaneando su vida también en la ciudad, en Granada, ¿no? Porque bueno, ellos vienen, ¿no? Están un tiempo afincados, ¿no?, residiendo como buenamente pueden en Torremolinos. Los Ángeles es un ejemplo de un grupo de provincias, ¿no?, como se le suele decir en Madrid, que deciden sustituir, yo lo plasmaba así en la biografía, ¿no?, pues una vida convencional donde cada uno tenía su ocupación. Por ejemplo, Agustín, que fue quizá uno de los motores fundamentales desde el punto de vista no ya solo musical, sino personal, de ánimo, ¿no?, para que la banda pues emprendiera cualquier ruta sin mirar atrás, pues él era el hijo de un pescadero muy, muy querido en Granada, en la zona del Realejo, pero él no quería esa vida, ¿no? Él quería ser como Cliff Richard, ¿no? Él quería es una ambición, un anhelo casi casi generacional, ¿no? Estamos ante esa gente joven, esa gente que es joven en los primeros años 60 y que busca un nuevo horizonte, una vida distinta a la que ha sido la de sus padres. Absolutamente, porque además hay algo muy importante, en mi opinión, de los grupos de los 60 y que yo creo que nunca se reconoció lo suficiente. Fíjate el ejemplo de Los Ángeles. Ellos tocaban, por ejemplo, en la Real Sociedad de Tenis de Granada, ¿no?, ante la, digamos, alta sociedad local, y el público iba a bailar agarrado, de espaldas al escenario. Y de repente ellos encarnan el fenómeno fan. El público ya no va a bailar ajeno a lo que ocurre en el escenario y solamente prestando atención a las canciones. El público va a ver al grupo. O sea, de repente los grupos se convierten en los grandes protagonistas del escenario. Y ya no se baila agarrado. Ya lo que se quiere es tocar al ídolo, ¿no? Claro. Surge el fenómeno fan. Estar próximo. Ellos rompen. Claro, ellos, la juventud asalta el poder. Ya la juventud quiere alejarse del paternalismo, ¿no? Y eso, en mi opinión, lo protagoniza el pop. Y en España los grupos. Lo que pasa, bueno, pues que no se ha sabido, ellos no han, no me refiero tanto a Los Ángeles, sino en general, ¿no?, a su generación, pues no han sabido, no se les dio el sitio que han merecido dentro de la cultura popular española como verdaderos rupturistas, ¿no? Claro. Verdaderos representantes de la modernidad, en un momento donde ir con el pelo largo por la calle o con según qué pintas, pues te podía costar un problema, ¿no? Un disgusto. Bueno, de Torremolinos saltan a Madrid, donde son rápidamente localizados por el productor de moda, por el mago de la música en español, Rafael Tramonelli. Sí, esto ocurre, por lo que nos cuentan los propios protagonistas, en la sala Alex Club, un lugar pues de categoría, donde en Los Ángeles pues tocan durante muchas horas. Esto también es importante, ¿no? Y sobre todo con respecto a los grupos de los 80, por ejemplo. Los Ángeles eran verdaderamente músicos. O sea, eran profesionales, eran instrumentistas que podían atreverse con cualquier tipo de registro. Estaban aprendidos, estaban enseñados a tocar durante muchas horas, Miguel. Y esto hacía que su versatilidad fuera extraordinaria para poder sintetizar cualquier nuevo estilo que surgiera, ¿no? O importar cualquier tipo de sonido. Y hay algo muy, muy especial en Los Ángeles y son sus voces. Entonces, Rafael Trabuchelli, bueno, pues enseguida detecta esa capacidad del coro a cuatro para poder musicar una canción por encima de los decibelios, por encima de la contundencia del pop que tocan. Y le gusta mucho, yo lo entrevisté, tuve la oportunidad ya en el ocaso de su vida de contactar con él, y a él le llamaba mucho la atención Poncho, con esa habilidad para tocar la batería y cantar, casi nada, Sí, eso es un don, ¿no? Eso es algo muy excepcional. Hay otras bandas en la época que lo hacían, por ejemplo, The Band, tenía un cantante baterista, ¿no? Sí. No es único, pero sí, lo cito como un ejemplo. Pero tampoco frecuente, no es único, pero tampoco frecuente. No, exactamente. Y bueno, pues allí, junto a la orquesta de Gianni Ales, vuelvo otra vez a las referencias italianas, que eran muy importantes, insisto, en la España musical del momento, pues Trabuchelli los descubre y les ofrece un contrato en Hispavox, que digamos era el Real Madrid. Hombre, o el Barcelona. O la Metro de la música en español. Efectivamente, claro. Efectivamente. Uno, como tiene siempre a periodismo deportivo, las analogías futboleras no me faltan. Pero sí, efectivamente, era bueno pues la primera línea de la industria musical española, y donde se podía, tú bien lo sabes, además, que eres un experto en la música en general y en la carrera de Waldo de los Ríos, bueno, pues era un lugar donde te permitían desarrollar tu experiencia con... Claro, con orquestas, medios, con músicos de primera línea, claro, con los mejores medios de la época. Aún así, los mejores medios de la época están muy lejos de los medios que hoy en día... Bueno, eran distintos. Eran, ¿no? eran diferentes. No estaban los ordenadores, pero existía el muro de sonido, unos estudios que para su época eran avanzadísimos, sí, sí, sí. Y sobre todo muy buen gusto a la hora de elegir repertorio. Y ahí se inicia quizás la época de oro, la edad de oro de Los Ángeles, ¿no? Fíjate que lo que tú mencionas, ¿no? Del sonido, lo analógico, ese crujido especial, muchos grupos en los 90 han querido recuperar ese sonido auténtico, ¿no? Alejándose de los ordenadores, ¿no? Me decía José Le Moreno de los Payos, allí entonces no había ni ordenadores ni japoneses, Fernando, era todo un, claro, dos, tres y para adelante. Bueno, esa pureza que habían conseguido alcanzar, siendo casi un metrónomo, ¿no? En la sala, después de tantísimas horas, pues se escenifica con mejores medios, lógicamente, en esos estudios que tú haces referencia, y ahí surge el mejor repertorio, bueno, el mejor repertorio, desde luego el repertorio más reconocible, ¿no? Y más popular de Los Ángeles, sí. Y hay éxitos como Mónica, con ese intermedio maravilloso, orquestal, Momentos, o Créeme, ¿no?, que es una canción... Una auténtica joya, diríamos. Sí. Salvador Domínguez, el autor de Bienvenido Mr. Rock, la identifica como una joya oculta del pop español. Allí también hay una intrahistoria interesante, y es la capacidad de todos estos grupos, y en particular de Los Ángeles, para versionar a los originales, ¿no? Con los Beatles lo hacían estupendamente. Hay una canción de Kiss, 98.6, que es la temperatura de los besos, en grados Fahrenheit. Sí, 98.6. Pues es una canción que yo creo que la hacen más popular. Aprovechan la versión de Breathe y hacen más popular esta canción en España y en Europa que incluso la original. Incluso más redondeada musicalmente, deliciosa. Sí. Es preciosa. Juan de Pablo dice, mi admirado locutor, dice que es la canción de la primavera, ¿no? Algo bueno te va a pasar cuando la escuchas, ¿no? Sí. Mañana fue parte de un repertorio, porque Hispavox tenía muchos títulos de compañías internacionales, catálogos, ¿no?, de autores, donde viene esta canción de Clemison a Bromley, que no son especialmente conocidos como autores, se llama Tomorrow Mañana, y ellos la hacen en español, se convierte en un coro eterno de Los Ángeles. A ellos no es una canción que les gustara especialmente, porque... No, se alejaba un poco de la línea que llevaban, claro. Sí, pero sin embargo le tengo un sello característico, porque son las voces angelicales, ¿no?, del grupo. Y luego tú hablas de Mónica, bueno, pues Mónica es una... Hay muchas Mónicas en Granada, de luego, que tienen ese nombre porque sus padres se enamoraron con esta canción. Con esa canción, claro. Sí. Pues Mónica, con un arreglo de Waldo de los Ríos, pues es una balada, un baladón, ¿no?, muy característico de este grupo, con un arreglo orquestal en medio, que ellos, como lo llaman orquesta en directo, hacían con las guitarras, fundamentalmente Carlos Álvarez, que por desgracia falleció hace un par de años, que era otro de los que destacaba a Trabuchelli por su voz aguda y por su capacidad para los solos de guitarra, ¿no? Pues en esa canción destaca sobremanera en directo Carlos haciendo el arreglo orquestal con la guitarra, que es muy, muy complejo, como tú bien sabes. En fin, ahí hay un momento, digamos, entre el 67 y el 71, que culmina con Abre tu ventana, es una canción con un tono latino muy pegadiza. Fresca. Fresca, triunfó en Brasil. Representa la etapa de éxito de Los Ángeles cuando hacen las películas como 1, 2, 3, sales con Meeting Bless, Dibound, Zulueta o a 45 revoluciones por minuto, ¿no? De Pedro Masó, Pedro Lazaga, en fin, que es una época de donde los chavales de Granada, los chaleas, ¿no? Del Realejo y de otros barrios de Granada capital, pues habían triunfado. Sí, un icono del triunfo para la sociedad granadina. Sí, una historia que por desgracia termina el 26 de septiembre de 1976 en la carretera. Un accidente de tráfico acaba con las vidas de dos componentes del grupo y marca el final de esta leyenda, sí. ¿No? Sí, sí. Sí, Agustín se había marchado del grupo. Él había en su lugar, se había incorporado José Luis Arellaneda. En ese intervalo de tiempo, en los primeros 70, que además coincide con las milis, ¿no? Las milis afectaban también al mismo Elvis Presley, ¿eh? Totalmente. Paralizaban la vida del artista. Hombre, si la patria te llama... Sí, sí. Efectivamente. Por cierto, que tú mencionabas a Creme, cuyo autor es Pepe Robles, no me quiero olvidar de él, que pasó durante precisamente por la mili de algunos de los componentes, junto a Santiago Villaseñor, por el grupo Los Ángeles, coincidiendo con la etapa de éxito. Un Pepe Robles que luego fue pues el líder de Módulo, nada menos, ¿no? Bien, pues había entrado, como decía, por Agustín José Luis Avellaneda, que era pariente de Poncho González. Iban de vuelta a casa, habían tocado en la localidad de Vítem, en Tarragona, y por desgracia en la provincia de Cuenca, a la altura de Montilla del Palancar, pues sufrieron un accidente frontal contra otro vehículo y falleció Poncho González, falleció José Luis. Carlos Aver resultó gravemente herido y Paco Quero venía con los instrumentos en otro vehículo, directamente a Granada desde Cataluña. El grupo tenía una reunión en Madrid al día siguiente. Es probable que se debatiera ahí el futuro del conjunto, porque ya eran tiempos de declive, a pesar de que musicalmente continúan todavía con cierto éxito. Sí. Y por desgracia, pues le dejaron la vida, como otros artistas, ¿no? como Nino Bravo, como Cecilia en el asfalto, en aquellas giras interminables a las que Miguel Ríos de alguna forma pues profesionalizó, ¿no? Empezando a crear los famosos tours ya con cierto orden, ¿no? Con cierto orden, porque lo que no era lógico era pues estar un día en Tarragona, al día siguiente en Madrid, luego Almería, otra vez Tarragona, para, ¿sabes? O sea, es que no, y sobre no había todo, claro, era una época que estaba cambiando también para la música, es decir, nos sí. adentrábamos al final de los años 70, de los años 60, 70, la música empezaba a cambiar y el mundo empezaba a cambiar. Y ellos estaban asistiendo a esa transformación cuando se produjo ese accidente, el fin del grupo y el homenaje multitudinario de su ciudad. Porque el 30 de octubre de 1976, en la Plaza de Toros de Granada, toda la ciudad se volcó y numerosos artistas del panorama musical español acudieron a rendir homenaje, a rendir tributo a Los Ángeles. Qué gran colofón, ¿no?, para una carrera. Pues sí, muy bonito y muy trágico a la vez, ¿no? Una jornada de lluvia en Granada. Quizá eso pues restó algo de afluencia, pero sí es cierto que fueron muchísimos espectadores y efectivamente también intervinieron. Pues, por ejemplo, tú hablabas de una época tan emblemática como los finales de los 70, el famoso grupo Jarcha, ¿no? Sí. Con su canción Libertad sin ira, ¿no? Y yo creo que Los Ángeles, de todas formas, pasan después al limbo de los grupos que pertenecen a la nostalgia de una generación y fue ya a principios del año de los años de los 2000, ¿no? Me cuesta trabajo decir, los 90 me salen fácil, ¿verdad? Sí, los 2000 me cuesta más trabajo. Bueno, en el siglo pues, XXI, en el siglo XXI. Correcto. Y ahí, pues, sí recibieron un homenaje muy, muy bonito por parte de la ciudad, tanto los protagonistas del cuarteto más reconocible, ¿no?, como la familia de los fallecidos en memoria de esto, la medalla al mérito por la ciudad. Tuve la suerte de organizar un concierto homenaje en el Auditorio Manuel de Falla, que que se llenó hasta arriba. Surgieron otros proyectos de homenaje, como el grupo Los Angelicos, con bandas de fin de siglo, ¿no? Músicos de bandas de fin de siglo, como las Artija Nico, los Planetas, que les hicieron un disco de versiones precioso. Se organizó un concierto de chavales de jóvenes, de músicos de ahora, digamos, ¿no? Que también homenajeaban a Los Ángeles. En fin, yo creo que todo ese movimiento que se originó, coincidiendo con la biografía y su publicación, pues fue muy interesante para recuperarlo, ¿no? Para la ciudad y como hito musical de la ciudad. Bueno, pues parece un final extraordinario para este recuerdo. Este recuerdo que arranca en 1963 y que de alguna forma se mantiene todavía, porque el éxito de Los Ángeles perdura en el tiempo y entre las nuevas generaciones. Fernando Díaz de la Guardia, gracias por estar con nosotros, gracias por estos recuerdos en alta fidelidad. Un abrazo, compañero. Un placer y me encanta poder compartir contigo este rato. Muchísimas gracias, un honor, y me parece que programas y espacios como el que tú conduces pues son absolutamente necesarios en la radio, ¿no? Y en nuestra radio, porque en estos tiempos tan complicados poder hablar de música, que yo creo que nos une a todos, independencia, ¿verdad? Sí. De cualquier signo político, etcétera, pues yo creo que es fundamental. Decía Marcel Achard que no ser músico siempre es una pena. No podemos ser músico porque te lo digo, podemos dedicar. Te lo digo, eso es, te lo digo yo, que me hubiera gustado ser. Pues disfrutamos, gracias, por ejemplo, a profesionales como tú. Un abrazo, hasta pronto. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad. En Canal Sur Radio estamos poniendo a prueba tu memoria en Alta Fidelidad. En 1963, todo es moderno y un poco yeyé. La televisión, por ejemplo, se vuelve muy yeyé con escala en IFI. Por primera vez en España se utiliza la técnica del playback. Era el antecedente de lo que en los 80 sería el videoclip. Pero en 1963, además, escala en IFI llega a las pantallas de cine. Con su la, la, la, la, la, para que tenga felicidad. Con su la, la, la, la, la, para que tenga felicidad. Adiós, amigos, el programa va a empezar. Y les quiero desear felicidad. ¡Hey! ¡Felicidad! El programa está en antena. Claro que no todas las películas que se ruedan en esa época tienen un trasfondo pop. El mundo del toro proporciona argumentos al cine, algunos incluso muy alejados de la fiesta. Un joven apodado el Cordobés quiere convertirse en un torero importante, pero se ve involucrado en el asesinato de una extranjera. ¿Otro accidente en carretera? Como siempre. Pero no todos los días surge una claqueta de cine en el percance. El director Rafael Gil y el fotógrafo Aguayo tienen un protagonista de mucho brillo, sobre todo en traje de faena, Manuel Benítez, el Cordobés. Por razones de la película en rodaje, el diestro hace buenas migas con la Guardia Civil, a pesar de verse complicado involuntariamente en un asunto de gangsterismo. El coche del torero marcha con el acelerador a fondo. Es el signo de los tiempos. Vencida la peligrosa curva, el bólido se lanza a velocidad y aquí está la consecuencia. Y la cámara. Y el director. Al parecer fue más el ruido que las nueces, porque en la plaza de toros malagueña se va a celebrar la corrida. Aquí llega el torero vestido de seda y oro, prodigando abrazos. Con la plaza llena de un público de excepción, Rafael Gil dirige la corrida filmada, en la cual también algunos operadores se sitúan en el mismo estribo, sin temor al toro. Y el Cordobés realiza una faena valiente y artística. Las cámaras están alerta desde todos los ángulos. El diálogo que han entablado el torero y el toro termina con la sumisión de la fiera. Los toreros sí tienen espalda. Pero el toro no va con ella, afortunadamente, porque también se sabe su papel en esta película. España se convierte además en escenario para grandes producciones internacionales. El productor Samuel Broston y su esposa presiden el estreno de la superproducción norteamericana 55 días en Pekín. Claudia Cardinale asiste a esta gran gala, donde se congregan relevantes personalidades del arte y de la vida nacional. Los marqueses de Villaverde, la duquesa de Alba, el ministro señor Carrero Blanco, el príncipe don Juan Carlos de Borbón y la princesa Irene de Grecia, Richard Comte y la estrella Rita Hayworth, Lloyd Nolan, Henry Hathaway y los artistas españoles Antonio y Marisol, Jaime Mora de Aragón, el actor John Wayne y el productor Prades. El estreno constituyó un brillante espectáculo. Sin embargo, la actualidad, lo que ocurre cada día, proporciona argumentos dignos del mejor guión cinematográfico. Involuntariamente, el futbolista Alfredo Di Stéfano protagonizó en 1963 una historia de película. El rapto de Di Stéfano produjo estupor en todo el mundo. Aquí vemos cómo la gente se agolpa a la puerta del Hotel Potomac de Caracas, donde estaba concentrado el equipo español. Eran las 6 de la mañana, me llaman por teléfono. Vivíamos en una habitación contigua, Santa María y yo, y entonces me llama por teléfono y yo, que era de broma, ahí le colgué. Pero al rato llama otra vez y dice, o baja o lo vamos a buscar, que la policía. Y yo pensé que seguía la broma, y yo colgué. Me llaman por la escalera. Cuando salí abajo, había un coche americano esperando ahí, se meten adelante el chofer, uno se entra por la otra puerta, a mí me meten en el medio y me dice, Alfredo, esto no es la policía, es un secuestro. En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad. 1963 fue un año normal que empezó en martes, y no lo digo yo, lo podemos leer en la Wikipedia. Jay Sauquetil ganó la Vuelta a España y se pusieron a la venta los cigarrillos Ducados. El cordobés tomó la alternativa y el Real Madrid ganó la Liga. En Andújar, el 30 de septiembre de 1963, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Bueno, la mejor forma que tenemos de averiguarlo es conectando con un canal de YouTube. Irma Soriano, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, querido Miguel? ¿Cómo estás? ¿Quién nos iba a decir que íbamos a conectar a través de un canal de YouTube? Sí, muy bien. Oye, muchas gracias, porque a través... Bueno, es que mi canal de YouTube no falla nunca, ¿no? Eso ¿sabes? Es. Se llama @IrmaLaArma. Claro. Y también lo hago sensible a mi familia, porque como tú sabes, si no cuento, si no voy desde la cuna con fuerza, no sabría hacerlo de otra. Ellos son mi apoyo y mi ilusión. En un directo y tenemos esa pandilla y esa esperanza, la que necesitamos en estos momentos. Pero esta faceta tuya en YouTube, Irma, no es algo nuevo en tu carrera ni en tu actitud. Tú siempre has sentido mucha curiosidad, ¿no? Por todas esas novedades que iban llegando al mundo profesional, al mundo de la comunicación. Vamos, que soy atrevida, quieres decir, ¿no? Bueno, pues sí. Yo creo que eso es un gran elogio, ¿eh? Que no se puede decir de todo el mundo, ¿no? Bueno, fíjate que siempre lo he hecho, no sin pensarlo, quiero decir, pero siempre trato de buscar el lado positivo, lógicamente, como yo creo que nos pasa a todo el mundo. Porque los pensamientos menos buenos del momento, por precaución, por proteger a tu familia o a tus amigos o a ti misma en tu trabajo, enseguida, ay, y sí, por si acaso, pero por otro lado, si no das el paso, es como me ocurrió cuando entré en Gran Hermano. El primer día que recibo un mensaje, hola Irma, ¿tú deberías entrar en Gran Hermano? Y yo dije, uy, pues a lo mejor esta persona se ha equivocado y me ha mandado a mí un mensaje. Y me olvidé, ni siquiera contesté, oye, pero no, ¿te has equivocado o no? Y al mes, Irma, ¿te has pensado algo? Dime algo, porque, ay, era a mí. Ah, pues de repente tuve como que verme, intentar verme en el sitio físicamente y según mi carácter, mi forma, mis carencias, mi cosa, algo más, no sé, lo voy a ver. Enseguida lo comuniqué, se lo comenté a mi marido. Mira, es que me han ofrecido esto. Y en ese momento, fíjate, Miguel, que había generaciones que ya no me conocían, sino teníamos el enlace. el enlace de muchísima gente que cada día, vaya donde vaya, y alguien, créeme, alguien que me dice, yo te veo desde, digo, ya está, Jesús Hermida. Sí. Yo te estoy viendo desde Jesús Hermida, claro. Y si no tienes ese enlace de unión, porque eras joven y estabas estudiando, porque eres pequeño y tu madre tal, porque tu abuela siempre lo veía, o el tiempo de Canal Sur, sinceramente son los dos momentos más impactantes. Hombre, más en Jaén habrá también quien te diga, yo te escuchaba también en la radio. No tenga ninguna duda. La radio, las mañanas, lo que nos liábamos con los temas del día, Porque tú te acuerdas... haciendo la ruleta. ¿Tú te acuerdas de la primera vez que pisaste un estudio de radio, Irma? Sí, la primera vez fue en Radio Jaén, Cadena Ser, y me hicieron una prueba. Me lo propuso después de un certamen de Mises y de cosas que pasó por mi vida. Yo, sin presentarme, que voy con una amiga, acompañar a una amiga, que sabía yo que es que iba a ganar mi amiga. Y mira por dónde, pero si esto es una cosa informal, ¿por qué no te presentas tú y mi padre, mi hija? Pero que no, y el alcalde de convención. Y entonces subí allí a la pasarela con el vestido que me habían podido comprar mis padres, qué suerte, y salí elegida. Y luego después ya otro certamen de Mises, y estuve en México, y bueno, y de repente el director de la radio, de Radio Jaén, Cadena Ser, Lorenzo Molina, que sabía de mi pasión por la radio, dijo, oye, ¿y tú no harías tal? Pues empecé haciendo 40 principales. Y estuve en turno de 40, pues hasta que me vine a Madrid con mi cartita. Bueno, mira cómo son las cosas, con mi cartita, no de recomendación, sino contando a ese director cómo había sido mi paso por la radio, claro, toda la pasión que yo le ponía. Yo fui con mi cartita y me dijeron, muy bien, ¿y qué más yo? ¿Qué? Pues esas cartitas, Irma, hacían las veces de los curriculum vitae de hoy en día, ¿eh? Exactamente, pero además de puño y letra, la guardo. Y, claro, me tuvieron que hacer una prueba. Mira por dónde, pues una compañera que estaba allí, que era de la línea de la Concepción, me hacen a mí la prueba y dicen, pues ya te llamaremos, muchas gracias, me vengo a mi casa. Y al día siguiente, mire, es que Menganita se ha marchado, se va a su tierra... Y que empiezas mañana, a las 7 de la mañana, porque yo siempre cogía turno de... En ese tiempo, de muy joven a madrugada... Tú has sido mucho de madrugar, ¿no? Yo creo que tú has sido mucho de madrugar. Yo he sido mucho, bueno, sí, porque eso de los biorritmos, yo los tengo con mucha energía, mucho ímpetu, hasta el mediodía. Luego ya empiezo a retemblar, mira. Sí. Pero a mí me gusta, entonces, nada, turno de madrugada en la Cadena Ser, después aquí en Madrid lo mismo, en la Cadena Ser igual, luego en la Radio Fórmula Vinilo, en Intercontinental, y a partir de ahí, con Jesús Hermida lo mismo. A madrugar también. A las 5:30 me levantaba, eso. Y a las 5:00 ya estaba en Torre España, o sea, sí. Y en Canal Sur, imagínate. También. Haciendo bueno. Por la mañana la radio y por la tarde la tele. Sí, siempre madrugó, aunque está uno... más despejado. Luego a lo largo del día en la cabeza se le va poniendo como un balón de Nivea, de tantas cosas. Pero al principio está fresquita. Y es más fácil todo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y la radio, esa radio sí, a la que tú acudes en Jaén con tu título sí, de belleza bajo el brazo, la radio que había representado en tu vida tú de niña, en estos años de los 60 que estamos recordando hoy, ¿te reconoces cerca de la radio, escuchando la radio? No te puedes imaginar, pero desde pequeña yo me sabía todas las cuñas de radio. En mi casa había una radio. Y esa radio, yo, bueno, me pasaba horas pensando que cuando hablaban o hacían las publicidades, fíjate, yo decía, ¿cómo cabe tanta gente ahí dentro? Y yo todo el rato pegaba la nariz a la radio esa grande para ver si nos pillaba en algún momento pasar, cruzar, bueno. La magia cuando eres pequeña, pero mi pasión siempre se quedó ahí la nariz pegada a la radio. Y pasado pues pocos años, yo me ponía a hacer radio, tenía de unos bolos que tenía mi hermano de jugar, pues cogía una cuerda y entonces era un micrófono. Un micrófono, bueno, claro. Y mi hermano Rafa me hacía el control. Ajá. Entonces me ponía, yo también hacía las cuñas, atención maestro de obras y contratistas, materiales de construcción Hernández, por eso después, mira, cocinas, laque. Me las había todas las cuñas de radio, sí, y siempre me veía presentando, lo que pasa que eso, pues como casi ahora, que tenemos que hacerlo todo en la radio, todo ahora mismo, claro, aunque estés en el estudio, pero prácticamente, vamos, si tu compañero del control en ese momento tiene que salir, tú sabrías resolverlo todo, eso. Y en Radio Fórmula de FM teníamos que hacerlo todo. Entonces, y en YouTube también. Pues luego, y ahora canta no sé qué, pues yo me plantaba y cantaba, tenía el un peinador de mi madre, que se ponían antes para que el pelo no les cayera en el vestido, me ponía el peinador y yo ya era la artista fundamental, claro. No te digo nada. La radio siempre ha estado en mi vida, pasión que compartía, yo compartía con mi padre, que le apasionaba la radio. Él acariciaba las palabras cuando recitaba, cuando... allí en Andújar interpretó algunos recitales que dio y algunas obras de teatro, y la verdad es que siempre lo he tenido en mi pasión la radio. Y entonces cuando tuve esa oportunidad, pues que duda cabe que fui de cabeza, porque tuve mucha suerte. He tenido pequeños grandes golpes de suerte. Hombre, casi nada. Además, Miguel, es que mi anillo era unos golpes de suerte. Te voy a ver tocar la lotería, qué alegría, por favor. Tuviera no sé qué, de un sorteo, qué bien, qué alegría. No, es que además iba todo ligado a lo que es mi pasión. Mira, uh-huh. ahora mismo no estoy haciendo radio ni tele. Cuando abro, te digo, hago en YouTube o en Instagram todos los días a esa hora, yo miro. Lo hago desde mi teléfono, tú miras a la cámara y yo estoy y yo siento lo mismo. Pongo detrás los ojos de alguien que me recibe, que me quiere. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de Andújar? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que te vienen a ti de tu pueblo? Fíjate que cuando empecé a estudiar me di cuenta que tenía memoria fotográfica, pero no solo cuando estudiaba. Mira, yo pienso ahora... incluso a veces hablando con una prima mía, con él, que decía, ¿y tú te acuerdas de esto? Pero si eras pequeña, ¿y también te acuerdas de la casa cuando...? ¡Todo! Mira, recuerdo en Andújar, un tiempo tenía yo 5 años, y loca por tener un hermano, porque mi madre me dio una hermanita. Recuerdo la iglesia donde miraba todas las tardes cuando íbamos a casa de mi tía María, mi tío Miguel, que tenían el Bazar Bolívar, que era muy conocido, ya, bueno, claro, murió mi tío. Y yo iba al campanario, veía allí la cigüeña. Y yo todo el rato, sí, la mía, tú, cuando... Bueno, yo le decía 3 o 4 cosas a la cigüeña, la aburrí y el niño dijo, por supuesto. Entonces, llegar a casa de mi tía María, mi tío Miguel, que tenían una terraza. El sonido en verano de las golondrinas pasando por esa terraza. Mi colegio Cristo Rey, donde al principio me llevaba mi abuela o mi padre, porque vivíamos en la Safa, en los bloques de la Sagrada Familia. Mi padre se educó en la Sagrada Familia y siguió trabajando allí, ¿no? Ya salió aquello de salió colocado, fue de estudiar. Entonces vivíamos en la Sagrada Familia y teníamos que atravesar todo el polígono, que hoy en día vive un mundo de personas ahí, pero eso era un polígono todo vacío, y llegar hasta Cristo Rey. Y hubo un momento que ya iba yo sola. Y a veces pienso, fíjate, si yo ahora dejara a mis hijos, pero si es desde aquí, allí, claro, lo acompañamos... Era otra vida. Exactamente. Y subir era otra forma de vivir. Y subir a la Virgen de la Cabeza. Y el jueves, que antes se hacía, cuando íbamos a darle la ofrenda de flores a la Virgen antes de que subiera, antes de ir al Cerro Cabezo, los jueves, ese traje de gitana que me hizo mi abuela, que lo fue modificando porque ella era sastra, entonces lo iba modificando en función de que la niña crecía, ¿no? Bueno, la ilusión de mi vida, vestirme de gitana. Mira, me pintaban los labios y ya no me podía reír. Nos montábamos, mira, en la Plaza de Santa María, montábamos en el 600 de mis padres. Iban por dentro 7-8. Y encima íbamos mi hermano Rafa y luego nosotras tres, mis primas, Eli, Pili, como hermana mía, y yo vestida de gitana. Y me tenían que hacer el gesto y reírme porque yo no, se me podía chopear la pintura. Mira, paseando por el pueblo, te digo, y subir a la Virgen de la Cabeza y ver llorar a mi padre, porque hice una promesa, porque una vez con la bici nos caímos, me llevaba en mi sillín, nos caímos, y él se asustó mucho de que me hubiera pasado algo. Y hizo su promesa. Y caminar con mi abuela, que nos traía por las mañanas pronto, tenía un piso, es que le llamamos el pisillo, al lado de la fuente, en Andújar, al lado de la Plaza de Toros. Entonces ibas por las mañanas pronto y nos compraba churros que nos traía en un junco, los tallos en el junco. ¡Qué buenos! ¡Qué ricos, eh! Me echó a llorar, qué bonito en ese junco. Fíjate, qué rápido viajan los recuerdos, ¿eh? Hemos viajado del canal de YouTube rápidamente al canal infinito de la memoria, que ese sí que es un canal. Y hay muchas veces que te dicen, bueno, pero ¿y para qué recuerdas? ¿Para qué hablas de esto? Si ya no está, ya no existe. No, es que si no me acuerdo de eso y me apoyo en ese recuerdo, no puedo seguir adelante. Claro. Pues sí. Y Irma, a por todas. Bien, genial. Un beso, hasta siempre pronto. Siempre a por todas. Un beso muy grande, compañero. Gracias por llamarme. Oye, el 63, qué buena cosa. Qué buen año. Gracias, adiós. Un beso. ...1963, el año en el que España fue diferente, pero ni la lluvia, ni los temporales, ni la Guerra Fría, ni los adelantos tecnológicos, ni el tiempo que pasa, cambia una cita, la cita de cada año con la feria. Feria de abril en Sevilla. Aquí se hermanan la gracia y la luz con la belleza de la mujer andaluza. Bajo los farolillos de colores, entre músicas, bailes y paseos, se presenta como todos los años la estampa clásica, siempre nueva, de los caballos montados por jinetes y amazonas que cabalgan gentilmente por el real de la feria. No faltan tipos exóticos que llegan atraídos por la justa fama de esta feria eternamente renovada como las primaveras y que goza del más elocuente reconocimiento popular en todo el mundo. En Málaga la lluvia altera el horario de las procesiones de Semana Santa. Atraído por los programas de su Semana Santa, en Málaga se concentra el turismo internacional. El sol que ha dado nombre a la famosa costa, aunque solo a ratos, cumple con su obligación. Este año no se ha mostrado demasiado fiel a la hora de los cultos externos conmemorativos de la pasión y muerte de Cristo. Pero Málaga, que ha puesto siempre tanto celo en sus desfiles procesionales, vuelve a ver por sus calles el paso de hermandades y cofradías que escoltan a Cristos y vírgenes bajo un cielo plomizo y amenazante. Varios ministros y otras personalidades nacionales y extranjeras asisten a las procesiones. Magnificencia y fervor son las características de esta Semana Santa malagueña, cuyas cofradías ostentan títulos y dedicaciones insignes. La Pontificia y Real Congregación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ánimas y Nuestra Señora de la Soledad va acompañada por la Legión Española. Las Dolorosas muestran su desconsuelo entre varales de plata y luminarias de cera virgen. Los pies descalzos sobre el pavimento mojado testimonian la piedad de los penitentes. La Marina de Guerra es hermano mayor honorario y acompaña el paso de Cristo yacente. Todos los tronos, por pesados que sean, son llevados a hombros de portadores en Málaga que siguen con fidelidad y esplendor el culto católico de la Semana Santa. Y con la tregua de la lluvia, la primavera viste de color todos los rincones de Córdoba. Con la llegada de la primavera, Córdoba se viste de bellas galas florales, orgullo de la antigua ciudad romana y árabe y modelo de ornamentación vegetal en todos los tiempos. Los regidores locales estimulan ese gusto innato de la población y en el periodo de las fiestas organizan concursos de patios adornados, concediéndose premios a los más hermosos y fragantes. Cada cordobesa es permanentemente una artista que se renueva todos los días en la gracia y buen gusto con que dispone flores y macetas. El agua es un regalo cuando el sol aprieta y ambos elementos combinados transforman las balconadas en caminos de verdor y cada espacio entre pared y pared exterior en lienzo vegetal donde cada planta luce como una obra de arte de la naturaleza. Las mujeres de Córdoba son las artífices que con singular emulación alternan a diario las labores de la casa con esta otra de vestir los muros encalados de sus patios con la fiesta gozosa de las plantas florecidas. La anciana, con la flor en el pelo a la hora de regar, es como un símbolo de la eterna dedicación femenina a esta devoción hogareña y andaluza. Un chato en el ambiente embalsamado preludia el principio de la fiesta que luego se anima con los ritmos de baile, donde cada cual pone su nota de eterna primavera en la ciudad de los califas. La vida fluye, la vida cambia, miles de españoles, miles de andaluces siguen el camino de la inmigración. En el aeropuerto de Torrejón comienza la Operación Patria organizada por el Instituto de Emigración, la Cadena Azul de Radiodifusión y los Peregrinos de la Caridad en favor de los españoles que trabajan en el extranjero. La feliz idea de llevar el aliento de España en el año nuevo a los trabajadores españoles de Alemania se hace efectiva en la capital financiera de la República Federal, Frankfurt del Main, en cuya demarcación se encuentran no menos de 12.000 operarios españoles. Las enormes naves de las factorías se convierten en escenario emocionante de España dentro del corazón de Alemania. Y en España, mientras tanto, se vive como se puede. El salario mínimo es tan mínimo que no da para vivir. Ante las cámaras de televisión se reúnen en torno al ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorría, los representantes de prensa, radio y televisión. Contestando a preguntas de los informadores sobre algunos problemas de trabajo, el ministro dice que ante lo insostenible de un salario mínimo, se procede al establecimiento de una legislación social avanzada sobre la garantía de... En Canal Sur Radio, Alta Fidelidad, con Miguel Fernández. Son las 6 de la mañana.